este año ya nos pasó lo mismo el motivo de la conmemoración del 24 de marzo. En este contexto hay que reconfigurar el tipo de acciones y actividades que uno hace, y es todo muy complejo, ¿no? Estamos todos adecuándonos a ver qué, cómo trabajar en la virtualidad, cómo criar a nuestros hijos y hijas en la virtualidad y demás, y este tipo de actividades también se van reconfigurando. Nosotros este año, a raíz de una propuesta que nos llega desde el Valle Medio, específicamente de Luis Beltrán, a través de un compañero pronto a ser incorporado a la asociación, que es Ernesto Mobili, nuestra apuesta fue tratar de ir, bueno, ampliando los alcances de nuestra asociación, que en realidad tiene el carácter rionegrino, para potenciar y colaborar en lo que pudimos desde aquí para que en la ciudad de Luis Beltrán se realice un mural que es de una realizadora que se llama Juliana Ojeda, sobre la historia de Magdalena Gallardo, Malena para sus amigos y familia, que es una de las personas más jóvenes desaparecidas según los registros por la dictadura militar. Ella era una estudiante y militante del Colegio Nacional de Buenos Aires, que vivió hasta los 10 años en la ciudad de Luis Beltrán. Y allí Ernesto y otro grupo de compañeras y compañeras han decidido recordarla, digamos, y contar su historia a través de un mural muy lindo que empezaron a realizar hoy a la mañana. Para nosotros es muy importante porque es la primera vez que logramos articular con otros actores de nuestra provincia para impulsar este tipo de actividades. Y sobre todo con una idea que siempre nosotros impulsamos, que es decir, que aquí en la comarca, en Viedma, en el resto de las localidades de la provincia, sean más grandes, más pequeñas, la dictadura también pasó, más allá de que a Malena la desaparecen finalmente en Buenos Aires, su historia está enraizada y articulada con nuestra provincia y con nuestra región, ¿no? Claro. Sí, ahí estamos viendo las imágenes del boceto y de la proyección en la pared, el rostro de Malena y la leyenda, los lápices siguen escribiendo, esta actividad que está arrancando en Luis Beltrán. Y dijiste que, bueno, se articuló con otro compañero, que es Ernesto Mobili, que creo ya lo tenemos en línea y lo podemos saludar. ¿Qué tal, Ernesto? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Y Juan Manuel te saludo también. Sí, acá te está escuchando Juan Manuel, te está escuchando Pato. Hola, también. Hola, Pato. ¿Qué tal? Así que acá estamos. Carmen de Patagones, Viedma, Luis Beltrán, ¿no? ¿Vos estás en Luis Beltrán, Ernesto? Estoy en Beltrán, sí, en la plaza en este momento. Ah, mira vos, ¿sí? ¿Cómo va? ¿Ya arrancó la cosa? Arrancamos porque Juliana es tempranera, a las 8 de la mañana ya estábamos acá. Empezando, la verdad que es re contento que se haya podido dar, porque fue como un trabajo de mucha coordinación con la asociación, con el IPROS, con mucha gente que tuvo que estar como poniéndole onda para que se pueda hacer. ¿Con el IPROS por qué? Que bueno, porque es en la pared del IPROS donde lo estamos pintando. Ese paredón blanco es la pared del IPROS. ¿Y da la plaza? Da la plaza, sí, está frente a la escuela 11, que es la escuela donde Malena fue a la escuela primaria. Mirá. Se ve también desde el ex-SEM, o sea, desde la SRN, o sea que tiene, como que lo ponemos para que interactúe bien con los estudiantes de acá, de Beltrán. Te escucho y se me pone la piel de gallina, te digo. Me imagino que estar ahí debe ser muy fuerte también. Sí, es un... A mí me da como... o sea, cada dato nuevo, los que tenemos familiares que no están y sabemos lo que es cada dato nuevo que aparece, cada, no sé, una vinculación, descubrir un equipo de fútbol, o sea, lo que sea que se sepa que aporte un dato de nuestros seres queridos, es valiosísimo. Y bueno, encontrar este dato de Malena, que había prácticamente nacido en Beltrán, o sea, no nació en Beltrán porque no hay maternidad. Entonces la familia se fue a, viajó a Buenos Aires a hacer el parto. Ajá. Pero una familia que vivía acá, con amigos de la infancia de acá, y que por ahí era una historia que conocían poquita gente, ¿viste? Claro. Que había una chica de Beltrán que estaba desaparecida. Y por ahí pasaba también que cuando vos preguntás acá por los efectos, los alcances del terrorismo de Estado, te dicen que bueno, que acá no se vio tanto. Entonces me pareció que, bueno, que hay que mostrarlo, que hay que visibilizar que hay una beltranense que ya no está, y que era no una niña, pero tenía 15 años, era una adolescente, de entrada a la adolescencia, claro, cuando la secuestran. Claro, qué linda reflexión que haces, Ernesto, esto de que la dictadura llegó a todos los rincones del país y que no dejó familia sin lastimar casi. Para recordar también desaparecidos de Río Colorado, de Chuele, de Conesa, de toda esa región, ni hablar de Viedma. Es muy interesante esto y recordar que por allí también es Rodolfo Walsh. Claro. Claro, Rodolfo Walsh es de La Marca y tampoco está, tampoco es una presencia, digamos, ¿no? Se sabe que es de La Marca, que y se sabe que está desaparecido, porque son como compartimientos separados, ¿no? Por un lado es que nació en La Marca y está su museo, por otro lado está desaparecido, pero no hay una vinculación de que la dictadura arrasó La Marca, de que una población tan chica tenga un desaparecido. ¿Qué porcentaje te da de personas que desaparecieron en este país? Claro, tal cual, sí. Sí, y para no hablar de otros desaparecidos, ¿no? Estaba pensando en Solano y tantos otros trabajadores que han desaparecido en democracia, inclusive. Sí, yo lo o sea, estoy dentro de los reclamos por Solano, dentro de esa lucha, pero sí hago una diferenciación de lo que fue un plan sistemático de exterminio de personas, de lo que es la desaparición en democracia, que no tiene esa característica, ¿no? Con todo el dolor que produce que haya un desaparecido, un muerto en democracia, una nueva víctima, pero sí hacer esa diferenciación, porque si no, en un lugar donde cuesta tanto por ahí que el lugar se haga cargo de las consecuencias del terrorismo de Estado, cuando se le pone otro ingrediente de las desapariciones en democracia, nos cuesta mucho explicarlo. No sé si se entiende lo que digo. Sí, yo creo que sí, que tal cual se entiende, no por no complejizarlo o sumar, sino, bueno, por especificar, ¿no?, de qué se habla cuando se habla de una cosa y de otra. Claro. Creo que un poco a eso apuntás. Y Ernesto, nos hablaste ahí, nos nombrabas a Juliana, que es quien está coordinando el mural. ¿Va a participar otros sectores de la comunidad en la realización? O bueno, también entendemos que son días que no se puede hacer actividades con mucha participación, pero contanos cómo lo pensaron. No, mira, no, esta cuestión, ¿no?, de decir, bueno, a ver qué es lo que hacemos en este contexto. Y bueno, una de las cosas que nos permitía el mural era eso, dejar algo plasmado sin necesidad de que se junte gente, porque no queríamos tener ese problema. Un riesgo, correr el riesgo. Y lo que tiene además Juliana es que Juliana es militante de Ni Una Menos, y tiene hechos muchos murales en Beltrán, y ya Beltrán tiene una estética propia que es la de la mano de Juliana. Mirá vos. Entonces también queríamos desde la estética hacer que a Malena se la viera beltranense. Qué bueno. O sea, por esta cuestión de que bueno, ya es algo que ya estaba en Beltrán, esa estética, y ahí va a estar la cara del cuerpo de Malena. Juliana Ojeda, digamos, es la artista que está haciendo entonces este mural. Y nos contaban, nos enterábamos por la asociación, nos daba la información Juan Manuel y el resto de compañeros y compañeras, que la historia de Malena Gallardo, que se plasma en un libro que escribió una de sus amigas, llega también en formato de película, no sé si es de documental o una película que va a contar su vida, ¿puede ser? Sí, no es un documental, es una peli de, como basada a una biopics, se llaman ahora, claro, estas pelis. Es Sinfonía para Ana, la van a pasar ahora en la tele. Mirá, en estos días. Está prevista para el sábado a las 10 de la noche en la televisión pública. Claro, Sinfonía para Ana, que es de Ernesto Ardito y Birna Molina. Y antes de esa peli hicieron un documental que se encuentra en... se llama El futuro es nuestro. No me acuerdo si es en YouTube, Vimeo, pero una de estas plataformas está... El futuro es nuestro, que cuenta la historia del grupo en formato documental. O sea, cuenta la historia de ese grupo del Nacional Buenos Aires, y que de ahí ellos se dan cuenta de que tenían que hacer una peli porque era muy fuerte la historia de Malena, ¿no? De 15 Mirá, años. Bueno, qué alucinante. Bueno, pensaba, sí. Placa, sí, te escucho. Mientras comentabas esto y Ernesto también hablaba de estas producciones, unas generaciones antes, o por lo menos capaz que unos 15, 20 años, el documental ineludible al momento de abordar la Noche de los Lápices en todos los establecimientos escolares era la película, digamos, que conocida como La Noche de los Lápices, ¿no? Homónima al suceso. Y para mí es una película, capaz que para discutirlo más profundamente, que deja quizás un sinsabor o un mensaje en el cual esto que, fíjate recién como decía Ernesto, el futuro es nuestro, ¿no? La película de La Noche de los Lápices, no bien direccionada y orientada por ejemplo, un cuerpo, un plantel docente, puede darte la idea de un terror tan profundo que no salgas a cambiar las cosas, que me parece que tiene mucho que ver con el contexto en el que la película se produce, se filma y se difunde, que es en los 80, embuida por algunas ideas también, digamos, con la doble visión, la de la teoría de los dos demonios, o la otra, que era la de la, digamos, de la idea esta de jóvenes inocentes que no querían cambiar el mundo, que solo querían hacerlo de boleto, que eran como cualquier otra persona, más allá de que la inocencia claramente está, le sacaba mucho al contexto del auge de las luchas populares en los 70, de ciertos hechos militantes que otras documentales empiezan a recuperar mucho más adelante. En eso estaba pensando como una triangulación, ¿no? Esto que decía Ernesto, qué bueno que el mural está puesto frente a las escuelas allí en Beltrán, para que los chicos y las chicas se pregunten, para que cuando los docentes y las docentes hagan actividades puedan recurrir a esta historia de Malena Gallardo y a estas producciones audiovisuales, ¿no? Claro, sí, seguramente tiene que ver con los contextos y con que, bueno, se complementan, son miradas que seguramente se complementan. Me parece que sí, que es cierto que todas son necesarias, pero está bueno sí sumarlo e ir ampliándolas. Bueno, nos vamos quedando sin tiempo, les agradecemos un montón esta comunicación a Juan Manuel, desde acá, desde Viedma, de la asociación, a Ernesto Mobili, que está en Luis Beltrán. Vos no sos de allí, Ernesto, ¿no? ¿Vos sos de La Plata? Yo soy de La Plata y nada, te cuento una anécdota recién cuando hablaba Juan Manuel de la peli. Yo era estudiante secundario en la época en la que la peli se filmó. Ajá. Y bueno, tuvimos una entrevista con Olivera para plantear qué película queríamos nosotros, y nos escuchó y no nos dio ni bola, hizo lo que quiso. Pero sí, bueno, coincido con Juan Manuel, con esta mirada que tiene tan bajón esa película de La Noche de los Lápices. A mí me parece un horror para pasarla en escuelas. Pues claro, bueno, sí, está bueno escuchar esa otra mirada. Y además vos sos realizador audiovisual, así que entiendo que bueno, que haces también una mirada afilada desde la militancia y desde el oficio, desde las dos cuestiones, ¿no? Sí, la verdad no sé, no me pone como en un aprieto de ser realizador audiovisual. Hice un documental, pero no me parece que me falta mucho para poder llamarme realizador audiovisual. Ah, bueno. ¿Y no te bajes el precio que está no sabes infancias y resistencia durante la dictadura, es el documental de Ernesto. Es súper recomendable que lo vean. Nosotros hace unos años nos conocimos ahí, Ernesto, ¿no? Cuando viniste a presentarlo acá a Viedma, no me acuerdo si no era en el contexto también, ¿no? De un 16 de septiembre. Sí, en un 16 de septiembre también. Lo pudimos presentar en la Casona y también en el Paulo VI. Impresionante, muy, muy hermoso ese documental. Nosotros cuando lo pasamos en el Paulo VI, yo quedé sentado al lado de Euge Cataño, y en un momento nos vimos y nos dimos cuenta que no dábamos más del llanto, pero porque era muy conmovedor, digamos, justamente los aspectos de la esperanza que transmite el documental de Ernesto. Y acá hay otras compañeras que nos escuchan y también se acuerdan de esa visita, de esa pasada de Ernesto por Viedma, de la peli, así que... Sí, más allá de que vos sientas que te queda grande o que no te sentís del todo cómodo, bueno, es la referencia que aquí tenemos, ¿no? Bueno, me alegra. Sí, bueno, y nada, contanos qué andas haciendo por Beltrán, si se puede contar, estás viviendo ahí. Sí, vivo en Beltrán, me vine a vivir a Valle Medio en 2006, vivía en La Plata, trabajaba en un diario y en una revista, así que trabajaba todos los días, estaba como bastante saturado de lo que es la ciudad y decidí, bueno, venirme para este lado y la verdad es que estoy recontra conforme, pues es un lugar hermoso, pero no me puedo quedar quieto en las cuestiones estas de militancia, sobre todo con la memoria reciente, ¿no? Que es un tema que a mí me atraviesa y bueno, por eso es desde ahí mi trabajo, ¿no?